Este silencio, como fuego que quema dentro, y sin embargo intento escapar. El hastío me corroe por dentro, y en el momento que pierdo el sueño, la niebla cae, se cierra el universo. Para lamentos, si pierdo el tiempo ya no me encuentro. Déjame saltar, no quedo en el intento. Déjame escapar, quiero irme lejos de aquí. No comprar, no intentar escapar. Desvanece mi cuerpo entero, ya no estoy aquí.